Estoy quedando demente, junto a esa mierda que se inventa la gente. No les importa cómo uno se siente. A veces quiero llorar, ya no quiero pensar. Alma negra, pelo de colores. Tiran piedra, yo le tiro flores. Si es conmigo, pues que te enamore. Si te canto, es pa' que no llores. Cuando quiero lo muevo hasta el piso. Si perremos es sin compromiso. No estoy atada, yo tengo alas. Alma negra, pelo de colores. Tiran piedra, yo le tiro flores. Si es conmigo, pues que te enamore. Si te canto es pa' que no llore. Cuando el reggaetón suena, está guapo. Vacilando con mi nena, está guapo. Para cambiar el juego.